Estás escuchando Somos Uno Radio. Haciendo Camino, el programa del canto nuevo y la poesía. Buenas noches, gracias, gracias por estar con nosotros en este su programa Haciendo Camino. Es un gusto tenerlos en este miércoles, pues como todos los miércoles de Haciendo Camino que hay aquí en esta su estación Somos Uno Radio. Les recuerdo que esta estación ciudadana Somos Uno Radio es patrocinada por Comunicadores Ciudadanos del Noreste Asociación Civil, que ya iba a decir del desierto, ¿no? Los compañeros que son del desierto son, por supuesto, los compañeros de la Radio Bemba, a quienes les mandamos un fuertísimo abrazo. Ellos sí son comunicadores ciudadanos del desierto. Nosotros somos comunicadores ciudadanos del noreste. Y pues les doy la bienvenida a este su programa. Tenemos un programa bien hecho, un programa pues que seguramente va a ser del gusto de todos ustedes que nos están escuchando. A toda aquella persona que tiene el gusto por la trova, el gusto por la poesía, pues hoy vamos a tener, y quiero darle particularmente las gracias a Araceli Collazo, que nos envió algunas poesías. Bueno, nos pusimos de acuerdo y dijimos, oye, pues mándanos algunas poesías, porque ya habíamos escuchado algunas de ella y son ciertamente muy bellas. Ella, pues, nuestra queridísima amiga Araceli, todo lo que hace, pues lo hace bien hecho. Canta en Eclectolab, canta en Paloma Negra, recita poesía, lucha por los derechos humanos, produce cine infantil, tiene su estación de televisión por internet que se llama Gran Angular. Bueno, pues es una persona muy versátil, la queremos nosotros mucho y el día de hoy la tenemos como invitada especial, pues diciendo poesía. Y vámonos rápidamente a empezar este programa. Vamos a empezar con música. El día de hoy traemos una variedad de músicos, de cantantes. Traemos a Silvio Rodríguez, a Frank Delgado, a Nina Galindo, a Joaquín Sabina, a Daniel Biglietti, y hasta a Kalimba. ¿Qué le parece? Nunca pensé yo que en Haciendo Camino fuéramos a tener a Kalimba, pero sí, el día de hoy, dada la calidad del producto que acaba de sacar este joven, bueno, ya no tan joven intérprete, pues también lo tenemos de invitado especial en Haciendo Caminos. Vámonos directamente con Silvio Rodríguez y esto que se llama El Mayor y regresamos enseguida. De todo material, de vías señoriales o barrio marginal, toda época fue pieza de un rompecabezas para subir la cuesta del gran reino animal, con una mano negra y otra blanca mortal. Mortales ingredientes armaron al mayor, luz de terratenientes y de revolución, destreza de la esgrima, sucesos con un preso, Amalia abandonada por la bala, la vergüenza, el amor, o un fusilamiento. Cuento modelaron su adiós. Va cabalgando el mayor con su herida, y mientras más mortal el tajo es más de vida. seguido por un mar de negros en machete y sin encadenar, ordena su corneta el toque de adegüello y a un siglo de distancia entona nuestra canción y con recia garganta canta, espanta lejos la maldición. Gracias, gracias por continuar aquí con nosotros. Estamos en Haciendo Camino, en esta su estación Somos Uno Radio, y estábamos escuchando ahorita a Silvio Rodríguez con El Mayor. Bueno, pues les he de confesar que El Mayor es precisamente una de las canciones que más me gustan de Silvio Rodríguez. La conozco desde hace muchísimos, muchísimos años, ya ni recuerdo. Y bueno, nada más les quiero platicar que esta canción me gusta particularmente porque esta parte de lo que armó al mayor, ¿verdad? Que había sido la vista de los terratenientes, también la parte otra de la revolución, que en este caso era la revolución de independencia en Cuba, y por el otro lado sucesos como un preso y además Amalia abandonada por irse a la revolución de este mayor. Y esta canción está dedicada a alguien, esta Silvia lo compuso precisamente a la memoria del mayor general Ignacio Agramonte y Loyans, en el centenario de su caída en combate en la sabana de Yumaguayú. Esto ocurrió, precisamente estamos a punto de cumplir un aniversario más, el 12 de mayo de 1873, y en 1973, al cumplir 100 años de la muerte de este mayor, Silvio Rodríguez le compone esta canción. Para mí es una de mis favoritas, y la siguiente también seguramente va a ser una de sus favoritas. Pues fíjese que la canción que sigue es una canción pues como todas las de Frank Delgado, que son canciones graciosas, que son canciones que por un lado nos mueven a reflexión, pero no al aburrimiento, sino que nos hacen reír un poco con las cuestiones irónicas que él maneja. Y Frank Delgado en este caso pues le dice a alguien que hubiera soñado con ser una participante de los movimientos revolucionarios. Hay muchos movimientos y hay mucha gente, a mí me ha tocado conocer algunos de ellos, pues que te platican que estuvieron aquí, que estuvieron allá y que hicieron esto y que hicieron aquello y que yo participé en el 68 y yo fui parte del comité de huelga. Pero platicas con otros compañeros y pues nadie los conoce a estas personas. Y entonces Frank Delgado le dedica la canción a alguien que precisamente esa es su situación. Es alguien que siente una frustración por no haber sido de los elegidos, de los que fueron partícipes, de los que fueron historia en alguno de los movimientos. Y vámonos pues con Frank Delgado y esto que se llama La Guerrillera Frustrada. Regresamos enseguida, estamos en Haciendo Camino. Te pase que te queda chiquito el término progresista, y te hubiera gustado ser comandante uno del frente sandinista. A ti lo que te pasa es que ser progre en los bares a veces no te pega, y te hubiera gustado bajar de las montañas junto a Daniel Ortega. A ti lo que te pasa es que el alcohol y la mierda te sacan de este mundo, y que nunca pudiste llegar ni a las barracas del Frente Farabundo. A ti lo que te pasa es que Fidel y Guevara no te dejaron muestras. A ti lo que te pasa es que tú llegaste tarde a la Sierra Maestra. No hay nada que hacer, si en el mundo los guerrilleros son vacas sagradas, y tú no eres mi amor más que una guerrillera frustrada. Así que quédate en tu cama con una vaca profana. No hay nada que hacer, en el mundo los guerrilleros son vacas sagradas, y tú no eres mi amor más que una guerrillera frustrada. Así que quédate en tu cama con una vaca profana. No hay nada que hacer. Los guerrilleros se presentan a las elecciones, pero si lo que tú quieres es justicia y emociones, aquí te estaré esperando para irnos revelando. A ti lo que te pasa es que te queda chiquito el término pobrecita. Que comparte esta noche con nosotros aquí en Haciendo Camino. Y le quiero recordar nuestras vías de comunicación que tenemos aquí para, pues, para estar en contacto con todos ustedes que son nuestra audiencia. Y es somosunoradio@hotmail.com. Ese es nuestro messenger y por supuesto nuestro correo electrónico. Si le pudieran poner en el asunto ahí que es... para Haciendo Camino, pues que el, en atención Haciendo Camino, pues para que sea más fácil, porque pues es el correo de toda la estación de radio, y pues a veces llegan muchísimos mensajes. Y bueno, la otra vía de comunicación es un teléfono que está aquí, por supuesto, en Monterrey, que es el 83753624. Y ahorita tengo abierto aquí el Messenger de Somos Uno Radio, pues para si nos quiere hacer llegar algún detalle o alguna sugerencia, pues por supuesto estaremos al pendiente. Algún saludo también, pues se vale. Y le quiero decir que lo que estamos escuchando ahorita de como cortinilla, pues es esto que conocemos mucho, que es el Chan Chan, pero en este caso está interpretado aquí por el grupo La Barranca. Y es una versión, pues, francamente bonita. Déjame subirle un poquito para que lo escuche un momento y ahorita continuamos aquí. Bueno, pues es La Barranca, para el grupo La Barranca y el Chan Chan. Y pues búsquelo por ahí si no la tiene, porque es una pieza espléndida. El grupo La Barranca ha grabado versiones de otros músicos, pero la calidad con la que lo hace, pues, es de excelencia. A mí me gusta francamente mucho, y es un grupo además progresista, de su tipo de música es muy progresista, y saben darle ese toque de calidad. Yo las canciones que les he escuchado, pues, son francamente muy buenas. Bueno, pues vamos a continuar ahorita, y ahora lo que le toca venir aquí en Haciendo Camino es una cantante que se llama Nina Galindo. Vamos a escuchar Cobíjate en mis brazos y regresamos enseguida. Estamos en Haciendo Camino. Thank you. dime de dónde eres, qué razón te hizo llegar aquí. Soy la reina de tus sueños y también un dragón de fuego. Las ambulancias lloran que la historia cambia fuera de. Apaga la luz y dime que la vida empieza en este instante. Hey, apaga el cigarrillo y también el televisor. Ya comienza la función, espero que no termine la pasión. Bella, unos arreglos modernos, bonitos. Me recuerda un poco a Rita Guerrero. La verdad es que me gustó bastante esta pieza y por eso la, pues, por eso la incluimos aquí en Haciendo Camino. De pronto queremos aquí hacer cosas diferentes, queremos traer un poco de música que, pues, que no sea la que tradicionalmente traemos. Esta se sale un poquito de lo común, de lo que tratamos aquí en Haciendo Camino. Pero pues va muy bien aquí con Somos Uno Radio. Pues es un gusto haber tenido ya a Nina Galindo. Les prometemos que vamos a traer más cosas de ella. Pues también algo de tema para platicar de lo que está haciendo, de su trabajo y de su discografía. Pues vámonos corrido y sin tocar baranda derecho a escuchar a Joaquín Sabina con una de las canciones pues que son clásicas ya de él. Él acaba de sacar su disco, su nuevo disco Vinagre y Rosas. Ya ha estado en las últimas dos semanas ha estado aquí pues muy vigente por todos los comentarios que ha hecho, por el comentario que hizo de que pues esta guerra contra el narco no tiene ninguna posibilidad de ganarla el gobierno. Y pues el propio gobierno se tomó, el señor Felipe Calderón, el señor secretario de Gobernación, se tomaron la molestia de responderle, de decirle que pues esa guerra sí es ganable. Nosotros todos los días aquí, los que vivimos aquí a ras de suelo, los que pasamos todos los días por los retenes, los que todos los días vemos con angustia cómo hay más muertos y más muertos, y que cada vez se agregan víctimas inocentes a esta terrible guerra, pues seguimos insistiendo en que el ejército debe salir de las calles y debe de hacerse más trabajo de inteligencia, con una policía con más labor de inteligencia y menos balazos en las calles, menos fuego cruzado en las calles, porque pues lo único que nos produce eso son muertes civiles, muertes de gente que no tiene nada, absolutamente nada que ver en el asunto y que va pasando por ahí y sin deberla ni temerla terminan muertos hombres, mujeres y sobre todo muchos, muchos menores de edad.

más aburrido. O puede ser el hilo conductor de todo lo que pienso, lo que hago y lo que digo. El amor viene en tantas presentaciones. Hay amores de años, amores de ratos, amores reales y amores ingratos. Amores de noche y amores de un día. Hay amores de horrores y amores de envidia. Amores costosos y amores baratos. Ingratos amores y amores de gatos. Hay amores enormes y amores chiquitos. Señores, amores y amores bonitos. Amores sinceros, mentirosos, traicioneros, complicados, convenencieros, escondidos, reprimidos, distraídos, agresivos. Y a veces, aunque duela, hay amores compartidos. Amores miopes y amores ciegos. Hay amores miau, miau, y amores perros. Amores que nos hacen sentir únicos e irrepetibles, miserables, invencibles, insectos o lombrices. Ligeros, renovados, pesados, cansados, perdidos, infelices. El amor es el amor en cualquier idioma. Te amo con tutto il mio cuore. Je t'aime comme un amour. Ich liebe dich. Pinaka mama halkita. Kohamcha. Kohamcha. Yete bielo blue. Kohamcha. I love you with all my heart. Te amo con todo el corazón. El corazón puede ser inteligente, torpe, inocente, lento, apresurado, apasionado, estúpido, entregado, mal pensado. Puede ser precavido, sensato, pasguato o vendido. Mi corazón está atrapado, está perdido entre tu boca y mis ojos, entre tu pecho y el mío, entre tu casa y mi casa, entre los dos. Al grupo La Barranca, aquí como de cortinilla. Espero que les esté gustando. Y bueno, pues estamos en Haciendo Camino, aquí en esta estación Somos Uno Radio. Y pues vamos a continuar aquí con la música que le hemos preparado el día de hoy. Y a continuación tenemos una canción con Daniel Biglietti, que en este caso viene en este disco en el cual lo graban en conjunto Mario Benedetti y Daniel Biglietti. Y esta canción a mí me gusta mucho, quiero platicarles por qué. Porque fíjense que en esta canción que se llama ¿Por qué cantamos? Más bien Mario Benedetti, que es el compositor del poema, nos habla de que a veces metidos como estamos en tratar de defender nuestros derechos, en tratar de luchar por mejores condiciones de vida, de luchar por tantas y cosas terribles que pasan en nuestros países de Latinoamérica, como aquí en México, estamos metidos en esta situación tan terrible de guerra, de tantas cosas, de muerte, podemos decirlo, de desapariciones, de levantones, de violaciones a los derechos, de encarcelamientos injustos, de muertes de niños, de todas esas cosas que componen lo que hoy pasa en esta nuestra queridísima patria, en nuestro querido México, pero también que pasan las mismas cosas en muchos países de Latinoamérica. Y entonces, pues nos preguntaremos por qué cantamos, si pasan todas estas cosas. Y bueno, aquí Mario Benedetti nos responde muy claramente porque todavía, pese a todas esas cosas, todavía cantamos. Cada hora vino con su muerte. Si el tiempo fue una cueva de ladrones, los aires ya no eran Buenos Aires, la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará, ¿por qué cantamos?

crear primavera, vamos haciendo la nueva canción. Crear primavera, vamos haciendo la nueva canción. ¿Qué les pareció esto de Mario Benedetti y Daniel Biglietti? ¿Verdad que es bellísima la forma en que nos responde Mario Benedetti estas preguntas? Porque nuestros muertos quieren que sigamos cantando, y porque en el surco todas nuestras preguntas, que a final de cuentas son muchas, sobre la vida, sobre la muerte, sobre el porqué de nuestra existencia, sobre el porqué estamos en este mundo, y si vinimos a alguna otra cosa aparte de tratar de ser felices. Entonces Mario Benedetti nos responde de una manera magistral cuáles son los motivos por qué todavía cantamos pese a todas las desgracias. Bueno, pues vamos a continuar, estamos aquí en Haciendo Camino. Les recuerdo que tenemos dos vías de comunicación, en el teléfono 83 75 36 24, y en somosunoradio@hotmail.com. Bueno, yo lo invito a que entre a nuestra página, a www.somosunoradio.com, y que ahí busque en la esquina derecha, ahí está por ahí un número de cuenta, si quiere ser donador. Ahorita le quisiera decir que la situación, yo creo que como de todos los mexicanos, que estamos en una situación bastante difícil, también la situación de la radio tiene que ver con las economías y con la forma en que estamos organizados, que esto es una estación sin fines de lucro. De pronto por ahí pues hay algún pequeño banner que ponemos en la página o algún detalle. Si usted quiere, comuníquese con nosotros, y por supuesto que le agradeceremos su colaboración para apoyar este esfuerzo de comunicación ciudadana y circular, que queremos que sea de ida y vuelta, que tenga por supuesto sus opiniones, y que tenga por supuesto también lo que nosotros podamos aportar. Vamos a continuar, y les platicaba al principio del programa que habíamos incluido esta canción tradicional, que es una canción que originalmente fue muy conocida, pero por la Sonora Santanera, y que después otras figuras la han vuelto a grabar, entre ellas Lila Downs. Pero en esta ocasión me gustó bastante el arreglo que hizo este cantante, y entonces pues dije, lo voy a agregar. Nunca lo hubiera creído que lo fuéramos a agregar, pero sí, finalmente dije, ¿por qué no? Sí, tiene un arreglo que es francamente bueno, y aquí en Somos Uno Radio y en Haciendo Camino pues tenemos por supuesto lo mejor de la música, que en este caso vamos a traer a este cantante joven, ya no tanto, que se llama Kalimba, y vamos a escuchar Perfume de Gardenias. Perfume de gardenia tiene tu boca, bellísimos destellos de luz en tu mirar. Tu risa es una rima de alegría. Se mueven tus cabellos. una copia de Venus. Decídeles que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virgen al pureza. Por eso es tu belleza de un místico calor, perfume de gardenia tiene tu es una copia de Venus. Decídeles que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la virgen al pureza. Por eso es tu belleza tocando perfume de gardenia tiene tu boca, perfume de gardenias, perfume de muchas gracias. Bueno, pues vámonos así sin tocar baranda de derechito con Araceli Collazo, de quienes habíamos prometido. Traemos tres poemas, pues ya oímos el de amor. Vamos a escuchar ahora esto que se llama Ondulaciones, que es un poema de Ernesto González Covarrubias y es parte de un libro que se llama Solo en el Insomnio, Solo en el Insomnio, en la editorial Treehouse Publicaciones. Y pues bueno, vamos a escuchar a Araceli y regresamos enseguida. Olas, veo el mar. Camino sobre la arena de una playa casi desierta. Amanece, caminas conmigo sin decir nada. Sé que estás en mi silencio. La mañana nos envuelve de nostalgias, de horizontes que se pierden sin darnos cuenta. Volteamos para ver nuestras huellas, que se vuelven frágiles frente al mar. Desaparecen, mas siempre hay un camino. Capítulos de una historia que nunca termina. Camino envuelto en viento y sol, en lejanos sonidos que convergen en una niñez detenida en el tiempo. Caminamos juntos. Ahora mi silencio es tuyo. ¿En qué sueñas despierta? Veo el mar en tus ojos, me pierdo y tus cabellos juegan sin mis manos. Imito la eternidad y digo te amo. No necesito más. Tengo tu mirada, tengo tu cuerpo, tengo tus manos, envolviendo la noche en un ritual sin palabras que llena un espacio vacío. ¿Qué es para siempre? Nada se marcha, vendrá la oscuridad y el silencio, fugaz eternidad de un sueño de dos. Soy abrigo de tu frío, eres abandono en mi piel. Camino por el sendero de los ensueños, entre un abrazo, una caricia, soñamos dormidos. La noche ocurre, nos envuelve la pasión de sentirnos vivos, y al despertar, seguimos soñando, esperando siempre vencer soledades. Adriana, que me dice que ahorita está festejando porque se acaba de graduar, ¿no? Pues un gran abrazo, Adriana, porque pues no es nada fácil. A veces se dejan los estudios por algún detalle o por alguna cosa y después es bastante difícil retomarlos. Y entonces pues siempre es una celebración grande cuando alguien se acaba de graduar. Me pido el saludo y se lo mando. Un saludo muy grande a Adriana de San Nicolás por su graduación. Y pues vámonos rapidito a esto que sigue. En este caso traemos a Héctor Lavoe, este gran cantante que murió pues en sus 40 años, en sus 40 y tantos años, muy joven, pero además que era un extraordinario cantante, que grabó pues con todos los haces de la música de la salsa, con todos los grandes conocidos. Y él murió de sida muy joven, bueno, por lo menos se cree, porque era en la época en que apenas se empezaba a descubrir este terrible virus. Y esto que viene a continuación se llama No me llores más, es una canción bastante conocida, pero este hombre que hubiera llegado hasta, llegó muy alto, pero hubiera llegado mucho más si no hubiera muerto tan joven. Vamos a escucharlo, regresamos enseguida, estamos en Haciendo Camino. Quiero agradecerle el gusto de que nos haya acompañado en este su programa Haciendo Camino. Yo lo espero el próximo miércoles a la misma hora, aquí en esta su estación de Somos Uno Radio. Y pues nomás quiero invitarlo a que invite a sus familiares a que escuchen la programación toda de Somos Uno Radio. Enseguida a las 8:30 lo invito a que escuche el noticiero. Es un noticiero que hemos creado con toda la libertad, con todos los temas que a veces se omiten en la radio convencional. Yo los veo el próximo miércoles, misma hora, 7:00 p.m. Pásenla muy buenas noches. Lo dejo con Araceli Collazo y este último poema que se llama Cuelga mi Cristo, y después con Pablo Milanés y esta canción que se llama La Felicidad. Pásenla muy bien, tenga usted muy buenas noches. Me despiertan las campanas de mi religión abandonada. Me distraen los recuerdos bailando bajo las sábanas. Tengo a mi Cristo colgado del tendedero de mi alma, y mi alma remojando en un saco bajo la cama. Tropiezo con las huellas de mi sombra. Me fatiga el dolor que no calla, el contar de los minutos que no acaba. Ver llegar la mañana y saber que la noche, que la noche, que la noche será larga. Te sorprenden mis silencios, mis audacias, nuestro amor que se hizo garras. Te quieres ir y no te vas, pues, ¿qué te falta? Te quedas porque sabes bien que aún me amas. A veces me cansa el dolor, a veces acepto el frío. A veces mi lamento no lo escuchan mis oídos. El frío se quita bajo unas sábanas, un cuerpo tibio. El dolor, ni con los recuerdos, ni con el olvido. Mientras decides si te vas o si te quedas, cuelgo a mi Cristo de los tendederos de mi alma y cuento las horas, los días, los silencios, las palabras, y envejece este amor en un saco bajo mi cama. Pasando del brazo de un hombre que con su mirada te envuelve en amor. Te viste sonriendo mostrando tus ojos, sin sombras, sin dudas, sin guardar rencor. Al tiempo en que solo pronunciar mi nombre con cierta ternura guardando distancias que solo mostraban la complicidad de besos furtivos, de manos con ansias de darte un abrazo, gritar mi verdad, de grandes olvidos, de encuentros, de instantes, de amores y un poco tu infelicidad. Qué dulces mentiras, qué grandes verdades que nos inventamos para perdurar. Qué filosofía, qué honor, qué ironía, que nadie se hiera, que todo se cuide, si solo mi cuerpo se va a desgarrar. que de cierto modo podría ser yo. Te he visto sonriendo, mostrando tus ojos, mientras te despeina y te envuelve el amor, al tiempo en que solo pronunciar tu nombre con cierta ternura me ahoga en bajo la escalera. Ya quisiera yo en sueño tener tanto espacio. Ven a la barbacoa de mi Habana vieja, mira Harry Potter y aprende la moraleja. Mira Harry Potter, que cualquiera sea compleja. Mira Harry Potter. Se cree que es mago brillante, porque va para la beca en un auto.